dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Seguimos en nuestros sueños posibles y ahora en lo que es la editorial que caracteriza este programa, la lógica cromañón, y vamos a hablar con un amigo, también tiene dos programas en La Retaguardia, al que conocemos hace muchísimo tiempo, y que muy amistosamente y muy amablemente se ha aceptado nuestra invitación para que nos hable fundamentalmente de esto que podemos llamar el analizador en relación al Estadio Nuevo de San Lorenzo en la zona de Boedo. ¿Cómo estás, Luis Angió? ¿Qué tal? Buenas noches, Alfredo. ¿Cómo estás, Irene? Muy bien, saludos. Muy bien. Bueno, gracias por atendernos y además danos un panorama de cómo está la situación actualmente. ¿Hola? Sí, ¿me escuchás? No, te pedía que nos diera un panorama de cómo está la situación actualmente. Respecto a lo que es la ley de aprobación de la rezonificación para los terrenos ahí de Avenida La Plata, el pasado jueves la legislatura votó favorablemente la segunda lectura. Había habido el año pasado una primera lectura, porque son proyectos que tienen que tener doble lectura y en el medio se hace una audiencia pública, que en este caso, bueno, se hizo también teniendo en cuenta que no es una audiencia pública, que es vinculante, por más de que la gran mayoría diga que no, pueden decir que sí o a la inversa. Bueno, el jueves se hizo esta presentación, esta aprobación de la ley. Lo votó el 99% de los legisladores y legisladoras presentes a favor, incluso toda la oposición, tanto del Frente de Todos como del FIT, de los partidos de izquierda, excepto Marta Martínez, la legisladora de Autodeterminación y Libertad, ya como ha hecho la primera lectura, se abstuvo. Pero acá el tema es que no se ha tenido en cuenta absolutamente los intereses, las necesidades y la preocupación de los vecinos y vecinas del barrio de Boedo, donde con esta aprobación se va a poder construir, que es el proyecto que tiene en mente Tinelli y compañía, un estadio para hasta 60.000 personas. El estadio en sí tiene 45.000 personas para los eventos deportivos, para partidos de fútbol. Pero acá está previsto que ese estadio se use los 7 días de la semana para eventos de no solo deportivos, sino recitales, artísticos, y usando, por ejemplo, el campo de juego, como se hace generalmente cuando hay estos tipos de espectáculos, llega a 60.000 personas. Y esto lo han utilizado con una argumentación en cuanto al sentimiento del hincha. Sabés que el fútbol, bueno, sabemos el fútbol en la Argentina, lo que significa atravesando todas las clases sociales, ¿no? A favor, y con el argumento sentimentaloide de que volvemos jodidos después que la dictadura nos sacó los terrenos, es una reparación histórica que tenemos que estar de nuevo, bueno, se abrieron las puertas para grandes negocios de unos pocos, como nos tiene acostumbrado en la ciudad La Reta, y en este caso con Tinelli, que es otro gran empresario que evidentemente va a su negocio, ¿no? Buenas noches, Luis Angió, Irene Antinori, te saluda. ¿Cómo estás? Bien. En Villa Crespo ya tienen la experiencia de el Club Atlanta modificó su estadio haciendo algo muy similar a lo que quieren hacer con lo que fue la cancha de San Lorenzo. Uh-huh. ¿Qué consecuencias trajo en la calidad de vida del barrio? Mirá, en Villa Crespo, y estamos hablando de un estadio que es cuatro veces más chico de lo que va a ser el futuro de San Lorenzo, porque tiene una capacidad de hasta 16.000 personas. Pero imagínate que en Villa Crespo hubo, desde el 1 de noviembre de 2019 hasta el 20 de marzo, que inició la pandemia del 2020, recitales tres y cuatro veces por semana. Eso significó que cuatro o seis cuadras a la redonda se cortaba la circulación del tránsito, estaba el tránsito restringido, por consiguiente las avenidas que circundan el estadio, tanto Juan B. Justo, Dorrego, Corrientes, colapsadas. Los propietarios que querían entrar a su casa con auto no podían entrar, tenían que justificar con su documento de identidad que vivían en la zona. Después tenías que buscar un lugar para estacionar, porque evidentemente con esa capacidad de personas no había estacionamiento en ningún lugar. Tenías que salir o alguien discapacitado tenía que tomarse un taxi, o alguien que tenía que viajar tenía que caminar cuatro o cinco cuadras a tomar un taxi. Desde las 7 de la tarde o 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana todo el tránsito cortado. Bueno, sabemos también que hay recitales y recitales, hay artistas y artistas, y hay públicos y públicos. Entonces, en algunos recitales, la composición de las personas que iban allí, bueno, con características muy especiales, de ruido, de bullicio, de estar deambulando por las calles de un barrio de casas bajas, un barrio con... no está sobre una avenida, ¿no? Ni siquiera es River, que está sobre dos avenidas impresionantes, o el Campo de Polo, que, hablando de eso, el Campo de Polo y River, por ejemplo, lo prohibieron los recitales. Entonces, bueno, imagínate lo que les va a llegar a los vecinos. Lo que genera también cambio desde el punto de vista urbanístico, porque pierde el valor las propiedades al tener un estadio con esa característica enfrente de tu casa. Y eso hace que entonces la gente se tenga que ir, se tenga que mudar, cambia la composición de los negocios. Por ejemplo, ya se habían abierto restaurantes, barcitos, cervecerías en la cuadra. Hasta ahora lo frenó la pandemia en Villa Crespo. Pero, por ejemplo, ahora el 28 de agosto vuelven los recitales, ¿no? Que entre paréntesis no sé cómo va a ser con el aforo, permitiendo que puedan ponerle 50% del aforo para el estadio, van a haber 8.000 personas en la calle. ¿Cómo van a hacer el distanciamiento social? Tampoco lo sabemos. Pero bueno, eso es lo que no han escuchado los legisladores, esta problemática, ¿no? Pero llama mucho la atención los partidos, el argumento de los partidos de izquierda, del FIT, con el argumento que, como es una reparación histórica de la dictadura, que le sacó el estadio, cosa que también es un poco relativo en ese sentido, porque, bueno, es para discutir el tema de los directivos de San Lorenzo de esa época, también cómo habían fundido al club, ¿no? Y ponen como si fueran los adalides de los derechos humanos como primer punto para dar el tema de una reparación histórica de algo que pasó hace 40 años a lo que van a vivir hoy los vecinos de Boedo, que van a sufrir las consecuencias, sin importarle eso, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Luis Angio, con él estamos hablando, habla como vecino. Nosotros la semana pasada, o la anterior, no me acuerdo, pero hablamos con una vecina de Boedo, también en la misma línea que vos planteás. Y yo justamente te quería preguntar esto último que estabas comentando, ¿no? En nombre de las reparaciones históricas, en nombre de del genocidio, me parece que prácticamente se puede hacer cualquier cosa. Porque basta que uno le pone, bueno, esto es una reparación histórica, esto porque los militares... Mirá, por ejemplo, uno podría plantear derrumbar las autopistas de la ciudad y hacer la reparación de todos los vecinos que los expropiaron y que ya uno ni se acuerda de casa que había. No creo que haya un solo proyecto para volver a derrumbar las autopistas de la ciudad de Buenos Aires, que por otro lado tienen peajes altamente exagerados, además de los peajes de las autopistas del grupo Magna, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una trampa. Quisiera una última reflexión tuya, última en este momento, ¿no? Porque es la última, sobre el tema este de cómo se manipula, en este caso en la legislatura de la ciudad, y vos me decís que la diputada, la legisladora de autodeterminación y libertad se abstuvo. Sí, bueno, sí, sí, Marta Martínez se abstuvo. Bueno, podemos considerar que entonces por la positiva hubo unanimidad, porque la abstención la verdad que es peor que votar a favor o en contra, ¿no? Abstenerse claro. En un tema de esto, la verdad que, bueno, no hay... Claro, pero, sí. ¿Sabés a qué me refiero? Cuando se habla de reparación histórica, la reparación histórica ya estaba hecha porque ya la legislatura había aceptado y había votado y había aprobado que San Lorenzo volviera a tener esos terrenos. O sea, los compró, San Lorenzo vendió metros cuadrados a hinchas y demás, todo bien, los terrenos ya son de San Lorenzo. Acá la gran discusión era que metían en el mismo paquete. ¿Por qué? Porque lo que se votaba ahora era la rezonificación para que en ese barrio se pueda construir un estadio que hasta hoy el código de edificación urbanístico y demás lo permitía. ¿Se entiende? Exactamente. Bueno, ese es el punto central. O sea, que no es reparaciones, simplemente hacer otra cosa diferente a la que se estaba haciendo. Por eso te decía, utilizar ese término reparación histórica para hacer casi cualquier cosa absolutamente discrecional. Luis Angio, te agradecemos muchísimo tu tiempo, vos tenés experiencia en estos programas, se acabó y no nos dimos cuenta que se había acabado el programa. Así que te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, gracias por llamar. Chau, chau. Bueno, se acabó Sueños Posibles, como siempre, a las corridas, no sé, ¿por qué nos pasa esto? Es un síntoma, tendremos que llamar a un psicoanalista institucional. Irina Antinori y Alfredo Grande condujeron este programa. Y les deseamos felices sueños posibles. Gracias, Nacho Álvarez, por tu absoluta expertise en el tema. Hasta la semana que viene. Felices sueños posibles.